yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang. ¿Qué tal? Buena tarde. Un lunes más aquí, Radio Rosco, hoy con las circunstancias estas de un par. Ay, otra vez. Nuestros amigos de los mojinos que quieren más, como siempre. Bueno, hemos empezado con un par de minutitos de retraso del programa. Las escaleras, bueno, o con cuatro o cinco, no sé muy bien. Un par. La sintonía vale, dura tres minutos. Y bueno, ¿qué tal? Buena tarde. Vuelvo a repetir, como siempre, aquí cogiendo la emisora por los pelos. Y nada, Radio Rosco, lunes de 6 a 7 de la tarde, desde el 91,4 de la FM y dentro del colectivo de Contrabanda, de la radio libre y autogestionada que es Contrabanda. También podéis escucharlo online en contrabanda.org, si no llega bien por lo que sea la emisión a vuestro aparato de receptor. Pues en internet se oye bastante bien. Y tenemos hoy aquí el estudio, bueno, atiborrado de gente. Nos ha fallado una persona. Sabéis que hemos empezado a publicitar que hoy era un día muy especial. Lo habíamos dedicado al tema antirrepresivo. Habíamos convocado a los grupos de support de Rullé y Mercadé. Y tenemos aquí también una parte importante de también de gente represaliada. Tenemos a Irma Benito y a su padre, Miguel Ángel Benito. Y bueno, vamos a pasar a presentar a todo el mundo. Buenas tardes, Miguel Ángel, Benito, ¿qué tal? Desde la cochera de Horta, ¿eh? Vamos a intentar repetir de nuevo la escena. Como siempre, se me olvidan los micros. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Irma, recién ha acabado el examen, viene aquí a intentar iluminarnos de alguna manera. Hola, buenas tardes. Mercadé, con su camisa a rayas. Me parece que soy el único que trabaja aquí. Eso, bueno. Buena tarde. Buena tarde. Y Godoy, también desde la cocina. Que plega tarde. Que sí, exacto, que plega tarde. Por eso digo, solo me parece, yo sé que no es así. Ah, vale, vale. Buenas tardes a todos. Y Godoy, también, buenas tardes. Y luego, hoy tenemos un ayudante, ¿no? Sí, un ayudante volante, que es Nico, que cuando quiera podrá intervenir también, pero viene de aprendiz. Sí, o sea, tenemos que explicar que hoy lo tenemos aquí de ayudante aprendiz, porque se va a hacer cargo de los mandos mientras tú estés de vacaciones, ¿no, Ramiro? Ahí está, un tipo bueno. Serio como Nico. Nos hacía falta. Nos hacía falta. Bueno, pues ya sabéis que el programa de hoy estaba dedicado especialmente a los movimientos antirrepresivos. Tenemos un juicio que implica a dos de las personas que están aquí directamente. Indirectamente implica a un montón de gente más, que es el día 30, un juicio en la Ciudad de la Justicia. Isma y Dani lo tendrán a las 9:30 de la mañana y Roger y Mercadé a las 11:45 de la mañana. Están habiendo diferentes convocatorias y todo esto viene de una fecha fatídica, parece ser el 29 de marzo de 2012, en que se hizo una huelga general en contra de la reforma laboral que auspiciaban el PP y aquí en Cataluña Convergència i Unió. Y como consecuencia de esa huelga general, hubo un montón de detenidos. Yo he contabilizado aproximadamente unos 80 y pico detenidos. Hubo casi más. En Cataluña serás. No, perdón, es que me he equivocado en la cifra. Unos 300 detenidos y también un montón de gente represaliada por el tema este de la huelga, ¿no? Entonces, vamos a intentar explicar un poquito cómo fueron el día ese, luego las consecuencias que sufristeis vosotros dos, Isma y Mercadé, del día este, y lo que se nos presenta para el próximo día 30, teniendo en cuenta de que tenemos un precedente que hace poco se dio en Madrid, el del compañero Alfón, que también era uno de los detenidos durante esta. ¿Interviene Ima? La del 14. Fue la del 14. De vale. Madrid. Bueno, pues él también ha sido represaliado por estar en una huelga general y pese a los movimientos ciudadanos, sociales y de apoyo y de solidaridad, la Audiencia Nacional ha dictaminado que tiene que entrar en la cárcel. El otro día, creo que fue este fin de semana, o el jueves o el viernes, que hubo un movimiento de gente alrededor de él, que era gente que intentó impedir de forma pacífica su detención y al final se lo llevaron. Este fin de semana sí, lo que hubo en Madrid fue una manifestación multitudinaria a favor de Alfón y pidiendo su libertad. Entonces, que pensemos y que veamos que, aunque parece mentira, las consecuencias de todo eso pueden ser la cárcel para, en este caso, dos personas, una que pertenece a nuestro colectivo como Mercadé y otra que, como Isma, que es un estudiante, le ha roto su vida estudiantil y es hijo de Miguel Ángel Benito, compañero de la cochera de Horta, ¿no? Entonces, bueno, ¿vosotros cómo es que os ocurre iros a la huelga el día 29? A ver, vamos a hacer de entrada esta historia. A ver, ¿qué hacéis ahí? ¿Nosotros? Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Porque hay que sentar los precedentes porque la gente va a los sitios, ¿no? Y de qué es lo que nos motiva a luchar, ¿no? Y una forma de presentar esos precedentes es preguntar, ¿qué hacíais? Tanto Dani como yo éramos, bueno, todos militantes activos de un sindicato, la Asociación de Estudiantes Progresistas, y a la vez participábamos en nuestra asamblea de facultad participamos en nuestra asamblea de facultad, la asamblea de física y química, y que siempre ha sido una asamblea muy activa, ¿vale? Una asamblea dentro del movimiento estudiantil que fue la primera que, por ejemplo, reaccionó a la eliminación con el proceso de Bolonia de la segunda convocatoria, ¿no? Y ese fue uno de los grandes éxitos durante ese ciclo de movilizaciones, recuperamos esa segunda convocatoria, ¿no? Entonces, en ese 2012, como bien comentabas antes, había una reforma laboral del Partido Popular encima de la mesa. Y no solo había esa reforma laboral del Partido Popular, sino que se daban unas condiciones sugeridas y objetivas muy, muy interesantes. Es decir, el movimiento estudiantil post-Bolonia había conseguido recuperar hitos de movilización históricos. Es decir, veníamos de un Día del Estudiante del 2011 donde más de 30.000 personas salieron a la calle. Veníamos ya de unos meses donde el movimiento estudiantil pues volvía a coger la fuerza que ahora mismo no tiene, ¿no? A día de hoy, sea por los casos de represión o sea por otros motivos. Y bueno, pues una huelga general era una jornada interesante para ir al campus a promover la huelga y después asistir, en nuestro caso, por la tarde a la manifestación que había convocada. Uh-huh. ¿Y Mercader? Pues ya lo sabemos todos, ¿no? El día 29 estábamos convocados a una huelga general. Sabéis que era una huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios y también por los que nos llaman minoritarios, que aunque fueran convocatorias diferentes, coincidíamos en el día. Y yo soy de los que pienso de que había que apoyarla y por eso, pues con algunos de vosotros estuve en la cochera del Triángulo por la mañana. La huelga en nuestra cochera fue una huelga normal, no hubo ningún problema. Y los problemas empezaron luego, ¿no? Como pasó en la facultad o en la diagonal donde estaban los estudiantes. Yo lo que viví en directo fue por la mañana en mi barrio, en Sant Andreu, y luego las manifestaciones de la tarde. Pero ya explicaremos, ¿no? ¿O qué quieres que te expliquemos? No, ya. No, eran los preludios. Recordemos que en aquel momento en Madrid, por ejemplo, estaba la Esperanza Aguirre y la señora Cifuentes, que llamaban públicamente a delatar a los huelguistas que pudieran hacer algún tipo de incidente. Aquí en Barcelona o en Cataluña, los Mossos de Escuadra habían intentado poner en marcha la web esta también de delación, que se les de alguna manera se consiguió tirarla para atrás porque incluso salían imágenes de menores. Sí. Entonces, recordemos que el ambiente alrededor de la huelga ya se estaba caldeando más desde fuera, digamos, de la, propiamente el ámbito de los trabajadores y las trabajadoras, que desde dentro del ámbito laboral, ¿no? Entonces, en base a ese clima creado y en base a ese clima de delación que se intentó montar alrededor de todo este tipo de movimientos, como consecuencia fue la magnificación de alguna manera, como si fuera un altavoz, de todo lo que fue sucediendo, porque si entramos en las hemerotecas, los días posteriores, toda la prensa, desde la más progre hasta la más de derechas, de alguna manera solo destacaba los incidentes violentos que ellos decían que había habido en todas las manifestaciones, el tema de los piquetes y tal. Se nos olvidó el motivo de la huelga, que era contra la reforma laboral del gobierno del PP, y entramos en lo más, digamos, anecdótico, que era el tema de la violencia. Eso viene a explicar lo que a continuación sucede. Es decir, por desgracia, Isma cae en manos de la famosa, una juez que también estaba detrás del caso 4F. Así es que es. También es una cuestión de eso, ¿no? Saber dónde caemos y cómo caemos, ¿no? Es decir, creo que, a ver si tengo aquí su nombre, si Carmen García Martínez, ¿no? Correcto. Cae en manos por, digamos, arte de biliviloque o por un agujero legal que utilizan los Mossos cuando quieren enviar determinados casos a jueces que saben ellos, o juezas en este caso, que son de todo menos progresistas. Recordemos que es la misma jueza del caso 4F, recordemos que es también la misma jueza que a un casteller de Sants lo mantuvo durante 28 días, creo que en prisión, O sea, un fenómeno, ya lo hemos hablado la otra vez que estuvisteis aquí, la jueza donde cae el caso este. Y recordemos que después de que sucedieran los hechos, el señor Trias, el alcalde en aquel momento de la ciudad de Barcelona, y el señor Felip Puig, incitaron, digamos, a las masas y a la prensa a que cayera todo el peso de la ley sobre, digamos, los manifestantes, ¿no? Entonces, ellos se manifestaron públicamente diciendo que tenía que caer todo el peso de la ley. Dijeron también que el Ayuntamiento y la Generalitat actuarían de oficio. Recordemos que también en aquel momento la única voz discordante fue la de Jaume Asens, que ahora está con Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona, que dijo que, bueno, que qué era esto, que digamos que la Generalitat y el Ayuntamiento solo caía de oficio sobre esta circunstancia, pero en cambio sobre la gente que se quedaba con el dinero de los demás o que de alguna manera era unos corruptos, para nada intervenía ni la Generalitat ni el Ayuntamiento. Y que además era como, digamos, una estafa al erario público, porque ya la Fiscalía se encargaba de intentar interponer estas denuncias, ¿no? Y bueno, nos llegamos al caso de que a ti te detienen, Isma. Cuéntanos un poquito cómo fue y luego que cuente Mercade cómo fue. Bueno, básicamente nosotros ya lo hemos ido contando en los diferentes actos. A nosotros, a Dani y a mí, nos detienen fuera del campus, lejos de los espacios de movilización. Ya la huelga había sido un éxito en aquel día, casi muy poquita gente acudió a sus puestos de trabajo o a estudiar, y nosotros ya estábamos yendo tranquilísimamente hacia la sede de nuestro sindicato, que está en el barrio del barrio de Sánchez, el barrio Las Corts, cerca de la estación y de Sanz. Y bueno, nos sorprendieron unos policías, los que eran policías y tal, y nos detuvieron, ¿no? O sea, fue todo un shock. Nosotros no casi no fuimos conscientes, ¿no? Yo creo que me vi en comisaría y aún no sabía ni por qué estaba en comisaría o por qué se me había detenido, porque... ¿A qué hora fue eso? ¿A qué hora llegarías a comisaría? Está fichado a nivel de atestado. Yo no soy consciente de la hora. Yo te digo la hora del papelito. La hora del papelito son las 11:30 aproximadamente. Uh-huh. Yo soy muy poquito consciente de la hora que... Creo que Roger ha explicado que él fue, si no el primero de los primeros, en que llegó a Travesera. Y lo que explica Roger es que tenían ya preparada como un Excel, ¿sabes?, allí con casillas, que ya sabían que iban a detener a mucha gente, lo tenían todo preparado, y creo que Roger lo estrenó. Pero no, Roger entró más tarde. No lo estrenaría, estoy confundido. Pero explicaba esto, que tenían allí como una hoja de Excel que iban... Yo en estos detalles ni me fijé. Estaba más preocupado porque a Dani y a mí nos separaron. No estuvimos juntos en la celda. Bueno, las condiciones, es lo que Dani explica muchas veces en el vídeo que tenemos en internet, lo explica creo muy bien. Las condiciones higiénicas, las condiciones, y tú lo sabrás, de allí, de Ciudad de la Justicia, son más que deplorables, ¿no? Entonces yo no me paré en eso, siquiera. Bueno, si a ti te llegaron a... No, yo no fui detenido. Lo mío es muy gracioso. Vamos a quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? Vamos a hacer un poco de chiste con esta Guardia Urbana, que parece que está un poco ahora preocupada porque está diciendo el Ayuntamiento que la Guardia Urbana va a dejar de hacer horas extras. Y esta gente que se sacan un sobresueldo a base de horas extras, yo votaría por eso, ¿no? Que dejen de hacer horas extras. Bueno, no, en mi caso es... yo creo que hay algo que se junta, que es que estaban cabreados con la huelga que habíamos tenido los conductores y conductoras de autobuses, de la huelga de los 2 días. Les habíamos tenido un año, día sí y día también, a las puertas de las cocheras. En concreto, la cochera del Triángulo, pues venía la Guardia Urbana, que actuó en el barrio, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, se ha juntado también por la represión que ha habido a nivel estatal contra un movimiento que se veía que empezaba, que contra estos recortes que nos estaban imponiendo. Y lo mío fue tan gracioso, pues como que un policía, asustado, súper asustado, con cara de miedo, con cara de pánico casi, diría yo, pues tiene que señalar a alguien y me señala a mí, como podría haber señalado a otro, pero resulta que a mí me conocía y es que me lo dice, ¿no? Yo a ti te conozco. pero ni me identifican, ni me detienen, ni me retienen, nada, nada, nada de nada. Yo simplemente al día siguiente recibo una llamada telefónica de los Mossos de Escuadra que me dicen que tengo una denuncia puesta por la Guardia Urbana. Y no fue hasta el año 2013 en la que ya llega la acusación de que se me acusaba. Y algo más gracioso, para que os reéis un poco, que tenéis todo cara de palo. Entre las acusaciones viene aquello que dice de dirigir a un grupo de unas 30 personas con estética Ocupa, el Ocupa con K de kilo, que puso en peligro la integridad física de la policía. Muy gracioso, yo no conocía a nadie de aquellas personas. Yo hice lo que creo que tenemos que hacer cualquiera de nosotros cuando vemos que se está atacando una persona y que está indefensa, y aunque sean guardias urbanos los que están atacando, yo creo que tenemos que intervenir, y más como se intervenió en el barrio, que no hubo violencia en absoluto. Eso sí, se les dijo de todo, pero lo que queríamos es que dejaran de hacer aquella actuación tan violenta con el Ruge. Recordamos que en total a los cuatro piden, si no me equivoco yo, 16 años y 9 meses, ¿no? 8 años vienen por Roger y Mercadé, y según he leído yo, a ti, Isma y Alda... A nosotros son 8 años y 9 meses a cada uno. A cada uno, o sea, a cada uno de nosotros, ¿eh? Joder, 3 por 8. Sumo. Te han quedado 8. Sí, te han faltado. 24 años y 9 meses, ¿ves? Está bien, o sea, nos juntamos no, aquí. 26. 26 años y 9 meses. Si sumas las coletillas. Sí, 26 años y 9 meses. Bueno, casi 30 años. Vale, como los casi 110 años de experiencia que tenemos aquí, o más. Pues... Pero qué es lo bonito, yo no sé si me dejas intervenir, ya sé, claro, que llevas ahí tu escaleta del programa, pero la actualidad, yo miraría la actualidad de lo que viene, ¿no?, ahora, esta semana, tanto en el caso de Isma y Dani como en el de Roger y el mío, han aparecido grupos de apoyo, que yo estoy contentísimo de la actuación que está teniendo el grupo de suport del 29M de Sant Andreu, y son los que están llevando, al menos en mi caso, la iniciativa de la defensa, la iniciativa de la solidaridad, ¿no? Ahora vamos a recordar también las citas que tenemos, sí, preparadas. Sí, luego pasamos a recordarlas. Porque es que se dieron muchas circunstancias en esa huelga. Si yo recuerdo bien, lo tengo aquí apuntado, fue la huelga en que detuvieron también a la Laura Gómez, allí en la secretaria de la CGT. Sí, también. También fue la de la bolsa. En la bolsa fue la huelga donde Esther Quintana perdió un ojo. No. Joder. Tanto vale. Recopilas datos para esto. Cachis en la mar. Ella fue antes. Sí. Fue la del 13. Vale, 14. Vale. 14. Muy bien. Y bueno, las consecuencias. Pero de la... fueron los mismos policías. En eso sí, no te has equivocado. Sí, no. Sí. Además, las consecuencias fueron tan variopintas como que a un profesor de allí de Castilla-La Mancha lo suspendieron un mes de empleo y sueldo por explicarles a los alumnos de que cuál era el motivo de la huelga. Se enteraron y ala, suspendido un mes de empleo y sueldo. Pues bueno, vamos a cerrar este apartado en que ponemos sobre la mesa cómo fueron todas las cosas. Pongo una cancioncita que se llama A la huelga, que está basada en una canción del Chicho Fernández Ferlosio. Y luego continuamos. ¿Es la del vídeo? ¿Decirlo, explicarlo? Sí, es que no sé si la he pinchado ya. Bueno, esta sale. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, pues ya hemos puesto esta cancioncita que curiosamente es la misma que tienen, ¿no? ¿Alguien se nos acopla? Bien, dime, va. Nada, que estábamos editando, me ha recordado que estábamos editando hace 3 semanillas así el vídeo que tenemos en internet, que lleva el hashtag IsmaDani2012, que es un poco el recordatorio del caso, lo que comentábamos ahora y tal, y justo lo estábamos editando y queríamos poner unas imágenes de mi madre en un acto que se hizo mientras nosotros estábamos en la cárcel, en la facultad, y no sabíamos cómo hilarlo y justo se me vino a la cabeza esta canción y bueno, de hecho corta en el punto que dice madre y bueno, es bastante emotivo en esa parte. Sí, hay versiones de esta canción del año 63, o sea que es una canción, vamos, del Chicho Fernández Cerlosio este, que era un señor que pasó desde del estalinismo puro y duro a ser una crata de mucho cuidado. Bueno, pues ahora ya que hemos puesto un poquito en detalle sobre lo que sucedió aquel día, recuerdo que a ti, Isma, por ejemplo, te han dicho algo el juez sobre el tema de que te podrías libar si aceptabas los hechos como fueron o algo así, ¿no? No. Aquí yo quiero una confusión, sobre todo salida del comunicado de Barcelona en Común, bueno, del Ayuntamiento de Barcelona, sí. De hecho ya, la retirada, ¿no? Sí que es verdad que nosotros hemos tenido un par de ocasiones de negociar una conformidad y nosotros hemos dicho que no, pero no han venido en ningún momento ni de la jueza de instrucción en su momento ni de la nueva jueza penal, ¿no? En el momento que nosotros estamos allí dentro de la cárcel sí que hay una, bueno, por parte de los funcionarios de prisiones y de los psicólogos y de la gente del funcionariado, en ningún momento de la policía hay un tenue acercamiento de, bueno, al cual nosotros al final nos atrevemos a decir que sí, pero la policía no en ningún momento quiere sentarse delante de nosotros, no nos atreverían. Y luego sí que con el anterior ayuntamiento, ¿no?, del señor Trías, sí que se nos ofrece la posibilidad de que el ayuntamiento haga de mediación entre la fiscalía y nosotros, pero bueno, una posibilidad que nosotros rehusamos directamente porque entendíamos que nosotros no podíamos aceptar unos delitos que no habíamos cometido, ¿no? Entonces no cabía en ningún momento sentarse a negociar nada y bueno, le dijimos amablemente al ayuntamiento, al señor Trías, que no, en esa tesitura no, nosotros no íbamos a encontrar ningún entendimiento, ¿no? Sí, en unas declaraciones que he leído tuyas hoy decías que era, digamos, que detrás de todo esto había algo claramente ideológico, ¿no? Bueno, hablando aquí, también del Trías... Aquí le voy a ceder un poco el margen creativo al entrevistador, ¿no? Que la verdad es que la entrevista fue telefónicamente y no fue mal para ser un... Bueno, nosotros hemos sido muy críticos con los medios de comunicación, comentabais antes de las imágenes, nada más salió nada más las detenciones el día 29M y bueno, uno puede ir ahora a una hemeroteca reciente, coge las imágenes de los telediarios de la semana pasada cuando salió el anuncio de la retirada del ayuntamiento y verá todas las imágenes que siguen siendo las de horas diferentes, ¿no?, del mismo día de huelga. Entonces, bueno, ese titular es un poco creatividad del entrevistador, ¿no? Pero sí que obviamente creo que todos sabemos que hay un sesgo ideológico entre el ayuntamiento de Trías y el ayuntamiento de Colau, ¿no? Habría que ser ciego para no ver la diferencia. Bueno, pues empezamos a explicar ya los actos que se preparan, ¿no, Mercadé? Desde sí, tu grupo ya te de digo. Support. Hay uno este viernes allí en San Andreu. Este viernes vamos a tener el primer acto. Bueno, perdón, el jueves hay convocada una rueda de prensa por la mañana. Yo no voy a poder asistir, pero estará Roger y la gente que da apoyo. El viernes a las 7:30 hay convocada una manifestación en Plaza Orfila, que irá a nivel del pueblo, a nivel del barrio, Sant Andreu. Y luego estaba convocada a las 11 de la mañana la concentración allí en la Ciudad de la Justicia, donde coincidiremos con vosotros, que llevaréis desde las 9. Nosotros desde autobuses estamos convocando también como CGT de autobuses a las 9 de la mañana para que el máximo de compañeros y compañeras pues empiecen dando su apoyo y esperemos que no se cansen y aguanten hasta la hora de comida, porque tienes que dar una noticia, ¿no, bueno, sí, Isma? El punto aquí importante es nosotros tuvimos la primera fecha de juicio estaba programada en 3 días, luego se aplazó por una baja de la abogada de la Generalitat, casualmente el mismo día que cerrábamos nuestro acto campaña principal, y sí, nuestro juicio ahora es de 2 días, el día 30 de junio y el día 2 de julio, pero el día 30 de junio es todo el día, ¿no?, debido a esa compresión. Entonces estamos buscando la forma y el espacio, y seguramente lo acabaremos encontrando para tener gente de apoyo de la Paz de Tarrasa, gente que conocemos, bueno, Daneta allí. Estamos intentando que haya comida durante ese mediodía, pues para aguantar un poco la concentración y también para recoger un poco de fondo. ¿Quién va a ser el cocinero? ¿Tu padre, que no ha hablado todavía? Que está aquí, no habla. Lo provoco. Estamos trabajando y son esos pequeños detalles que aún no hemos anunciado nada, pero que en breve supongo que se anunciará por el evento del Facebook que hemos creado ya. Yo creo que a tu padre le va a tocar la función del fotógrafo oficial del evento, ¿no? Pues estaré para esas cosas. Y para cocinero, como cocine yo, al día siguiente todos los compañeros de baja. Se supone que desde aquí está todo el rato en el juicio. Bueno, pues ya sabemos, tenemos las dos fechas, tenemos el día 30 y que en vuestro caso va a seguir para el día 2. Se han dado muchas noticias estos días, sí que es verdad que ha salido lo de Ada Colau en todos los medios, de que se retiraba, en el caso de Ismaidani. Sobre el caso de Roger y Mercader todavía no han dicho nada. Lo ignoro, pero yo ahora volví un poquito, como es un programa antirrepresivo. Sí, vuelve donde te dé la gana, que es lo que más te gusta. Es que como hoy estás tan serio con tu eso, me da cortarte. Yo creo que hoy volvemos a tener otra vez la ocasión de denunciar lo que está pasando en este país, ¿no? Primero, que una huelga general la tenemos que tomar como algo normal, dentro de la normalidad, cuando desde un gobierno de derechas apoyado por partidos que se dicen de izquierdas, como yo, está en mi opinión, socialistas, bueno, Convergencia, que este ya no se dice ni de izquierdas, ¿no? Alguno de ellos se dice que son socialdemócratas, sí. El Trías entre ellos. Pues cuando atacan, hay que defenderse. Y si nos defendemos con una huelga general, lo normal es actuar como en huelga general. Y nadie se tiene que asustar de que existan piquetes. Los piquetes han existido toda la vida. Toda la vida. ¿Qué quiere la derecha? La derecha quiere que entre dentro de nuestras cabecitas el discurso aquel parlamentario, que nuestra democracia obrera funcione como funciona la democracia burguesa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros decimos nuestros sindicatos, nuestras organizaciones, declaran la huelga general, aquí para nosotros ya no vale, no, y que trabaje quien quiera. No, eso sería la democracia burguesa. Aquí nosotros, si hay huelga, hay huelga. Y se para. Y hacemos pues lo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, ir a las puertas de las fábricas e informar a la gente para que paren. Contra eso la reacción, lo que nos intenta meter en la cabeza, y en autobuses lo han intentado muchísimas veces, no, el derecho al trabajo. Quien quiera hacer de esquirol, que haga de esquirol. Y traigo el tema porque la acusación que le hacen a Roger es muy fuerte. A Roger le acusan de ir contra, tiene dos atentados contra el derecho al trabajo. ¿Cómo se puede acusar a un miembro de un piquete informativo que está por la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, de que está atentando contra los trabajadores? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Cómo? Yo tengo ganas de ir al juicio porque quiero ver al fiscal cómo defiende eso, ¿no? Pues lo defenderá. ¿Y qué? Pues va a ser un cínico de la hostia. Ya me lo he ganado en contra, me parece, si escuchas de por ahora. Va a ser un cínico de la hostia. Porque a mí que me lo demuestre. ¿Cómo vas a defender tú? Yo le puedo decir a ese fiscal que se dé una vuelta, no muy lejos de la ciudad de la justicia, que se meta en el primer McDonald's que vea o en la primera Frankfurt que vea, que pregunten qué condiciones están trabajando, si les pagan todas las horas que están haciendo los trabajadores, verá el derecho al trabajo ese fiscal. Pues cuando hay ataques hay que responder. Y si la derecha o quien nos gobierna vuelve a métodos del siglo pasado, es lógico que los trabajadores volvamos a métodos del siglo pasado. Y nuestros métodos son la solidaridad, la acción directa, y si nos atacan a uno, nos atacan a todos. Y yo por eso voy a este juicio muy tranquilo. Hubo 4 guardias urbanos que delante mío actuaron, yo pensé, muy mal, de manera violenta, y yo intervine. Y desde luego no me voy a echar para atrás de lo que hice y no lo voy a negar, en absoluto. Muy bien. Que se lo guarde. Que se lo guarde. Es así. Bueno, está claro. Si no lo han grabado, lo pueden grabar luego de radio. Y encima quiero que le quiten las horas extras, porque estoy seguro que este que nos ha denunciado también cobra horas extras a saco. Y eso que están prohibidas más de 80 al año. De momento sé que la alcaldesa, por ejemplo, de Badalona ha disuelto la unidad antidisturbios que había creado de la Guardia Urbana el señor García. Pues a ver qué espera la de Barcelona para hacer lo mismo. Eso lo comentó en su momento, que iba a disolver la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana. La famosa Brimo. La Brimo es de los Mossos, estos son los UPA. Es que estamos tan vigilados que ya no sabemos por dónde nos vienen los palos, si por un lado o por el otro. Brigada móvil es la Brimo. Exacto. Sé que la Ada Colau lo había dicho también, le había comentado que quería disolver, que ya levantó las primeras ampollas en la Guardia Urbana, quería disolver. Que hagan huelga. Disolver la unidad antidisturbios de. Cuando le quiten las horas extras. De la Guardia Urbana. Sí. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente el tema es lo suficientemente. Bueno, aparte de lo que nosotros creamos que tienen que ser las cosas, es serio porque nos puede afectar o ya nos ha afectado, sobre todo a Isma y su familia, a Miguel Ángel, claro, a su madre, les ha afectado en su vida diaria. O sea, lo que hacemos, si esta gente interviene, para nosotros tiene unas consecuencias negativas, ¿no? O sea, nosotros luchamos por mejorar un mundo y nos encontramos con esta gente que de un color o de otro, el uniforme que utilizan y los juzgados que utilizan nos enturbia la vida durante un cierto tiempo. ¿Tú cuánto llevas relacionado con todo esto? Claro, ¿sí? Es que piensa que nosotros llevamos en todo esto, ha hecho esta primavera 3 años. Es que piensa que yo, porque tengo la suerte, tanto Dani como yo estudiamos 2 carreras en la UB, en la Universidad de Barcelona, y yo tengo la suerte que las mías no están ligadas por un plan de estudios, no son una doble titulación, pero él sí, él se ha retrasado 2 años de la carrera de física. Él está ahora acabando matemáticas y está en segundo, tercero, está haciendo bien tercero de física, pero es que a él no le van a dar ningún título, o sea, él no puede acceder a un máster, él no puede acceder, pero tiene que acabarlas las dos. Uh-huh. Y esto Dani es un estudiante que, ya te digo yo, que no aprueba con mucho problema, o sea, aprueba perfectísimamente, es nivel Big Bang Theory, y en este sentido, pues ahora mismo aún no ha acabado ni física y está acabando la otra, ¿no? O sea, realmente no estamos hablando aquí de la policía, ¿no? Pero bueno, y a mí me gustaría centrarme más, yo la policía realmente no la he vuelto a ver, bueno, a ver, también porque nosotros nos han prohibido ir a manifestaciones y estas cosas, ¿no? Pero nosotros hemos tenido y seguimos yendo a firmar cada mes a Ciudad de la Justicia, para dar fe de que no nos fugamos del país, ¿no? Yo llevo 3 años de mi vida pues yendo a firmar a Ciudad de la Justicia. Una buena parte fuimos a los juzgados hasta que se cambió se cambió una normativa, no sé si municipal o lo que sea, y ahora tenemos que ir a la comisaría de los Mossos de Ciudad de la Justicia. Pero es más grave aún, no solo nosotros, sino que toda la gente que tenga un caso judicial abierto, que no es de extrañar que no son precisamente los que, o sea, hay un componente de clase, ¿no? Quien tiene casos judiciales abiertos. Ahora mismo están haciendo trasladarse gente de más allá de Badalona hasta Ciudad de la Justicia de Barcelona y el Hospitalet, ¿no? Solo para firmar a la oficina de presentaciones. Hay unas colas y hay, bueno, es tremendo aquello ahora. Uh-huh. Esto no sé, la gente no lo sabe mucho, pero bueno, son cosas que se pueden ir encontrando. No, porque ¿y existe algún motivo en especial por esa dilatación en 3 años? Porque claro, un proceso que tarda en nuestro 3 años, en el vuestro en concreto. Bueno, y hay algunos que no más. Simplemente la rapidez o la lentitud de la justicia, ¿no? Y casi es un proceso incluso arbitrario. Nosotros conocemos un caso en el Vendrell de unos chicos del 29M que los detuvieron cuando estaban volviendo ya. O sea, se les ocurrió preguntar, venían de la manifestación, se les ocurrió preguntar a un guardia urbano qué boca de Renfe podían coger porque las otras las habían cerrado ellos. El guardia urbano no tuvo ningún problema, le dijo por allí. Lo que pasa es que aparecieron los Mossos de Escuadra y decidieron que eso les iban bien. Y entonces, pues 6 años a cada uno. Y ellos, por ejemplo, no han pasado de la fase de instrucción. Todavía no tienen entonces, fecha de juicio. Todavía no tienen fecha de juicio. Bueno, que no han cerrado ni la fase de instrucción. Entonces, no. Yo creo que es depende del juzgado, la agenda de ese juzgado y tienen un tope, pero no sé si son 5 años el máximo de una instrucción. Sí, pero quiero decir que como si ya estuvieran cumpliendo una pena por anticipado. Porque claro, son 3 años, como tú estás diciendo, de tu vida. La agonía de pensar con cada día en esto, porque realmente tú y la familia. Te acuestas y te levantas con esto en la cabeza. Y no puedes evitarlo. Hoy en la contraportada que hay del Cataluña, la revista que editamos en CGT, sale un caso todavía muchísimo más escandaloso, que es el caso Esper. Son compañeros de Tarragona que ahora, al cabo de 11 años, 11 años están llamados otra vez a juicio por el día 9 de julio en Tarragona, van a tener la vista por algo que ocurrió hace 11 años. El sábado conocí a uno de ellos. Estuvisteis allá en el Vendrell, en el acto que hubo. En el acto, mi mujer habló también allí. Ajá. También recordó lo vuestro, lo de Roger y Mercader. Muchas gracias. y bueno, vimos que claro, es que hay un montón de casos en toda España. Es que hay más de 300 encausados. Sí, es, ya te digo, cárcel, nos quieren meter miedo. O sea, nos no, quieren el caso meter miedo. Es lo único, es que es pura represión. Sí, y ahora ya se están dando ya, pues eso, todas las resoluciones o los rollos judiciales ya se están acercando al momento de todas las causas, empezarlas a juzgar y está volviendo a aflorar todos esos casos ahora. Bueno, no nos olvidemos que Isma pasó 30 y pico días en la cárcel, 31 o algo así. 34, ¿no? Danillo, y también Javi, que Javi del Clot, que también fue detenido en el 29, pasó 34 días, misma jueza de instrucción. Sí. Lo que pasa que su juicio, por ejemplo, lo comentábamos antes, fue mucho más rápido y él está absuelto ya. De hecho, es una cosa a celebrar, ¿no? Pero claro, aquí cada uno las velocidades son relativas. Sí, 34 sí, días. Por eso que... Sí, instrucción, sí. Sí, sí. Instrucción, sí. Sí, el este que comentaba yo antes de Cambías, el Castellet de allí de Sants, también pasó por, como le cayó en la misma jueza, pienso que estuvo 20 y pico días también. Igual que Laura, ¿no? La nuestra o la de Laura, ¿eh? Porque Laura no es la misma que la nuestra. Laura pasó no, por el 21 son diferentes. Y nosotros por el 19. O 18. Más o menos estuviste por los mismos días, Laura, que vosotros. Laura estuvo casi los 30, pero no llegó. Creo que 22, 25. ¿Y vosotros? Nosotros 34. 34. Ella entra cuando nosotros estamos dentro. Igual que creo que llegaron a pasar más. Lo que pasa es que el caso debe estar muy apagado porque no he vuelto a escuchar. Igual que Andreu y Sergi, se llama. Bueno, dos chicos de Sants. O sea, sí. Personas en prisión preventiva en Cataluña, bueno, en Barcelona, de la huelga del 29M, llegaron a estar 6 personas. Uh-huh. Nosotros 3, que fuimos detenidos el mismo día, y luego 3 personas. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que habrá que decir a la gente que nos está escuchando, especialmente sí, a los conductores, he recibido conductoras. Un mensaje de Ángel, que nos está escuchando. Ángel, gracias. ¿Qué Ángel? Que son muchos Ángeles. Bueno, Ángel, me ha enviado un mensaje. Vale. ¿Y qué nos dice? Bueno, nos está diciendo que como mínimo se oye bastante bien y que está siguiendo el programa. Bueno, ¿no? Pues yo quiero hacer un llamamiento. Ahora iba a hacer ese llamamiento. Espérate un momento. Ay, ¿sí? Ay, siempre me cortas. No, aguántate, que para eso se mueve aquí el cotarro. Vamos a poner una cancioncita de los Lendakaris muertos. Se llama Héroes de la Clase Obrera, que para otro oyente también que tenemos ahí en CGT, se la vamos a poner. Que nos está escuchando que ahora. Que nos está escuchando, se la vamos a poner ahora. y que, bueno, vea que también a todos esos oyentes que me voy encontrando y dando abrazos, porque hay que darle un abrazo a todos los que nos escuchan, pues también les hacemos caso. Bueno, pues los Lendakaris muertos y la canción Héroes de la clase obrera. Ahora dentro de un momento, ahí está. Lendakaris muertos, esta cancioncita que teníamos aquí preparada, luego tendremos otra, y nada, vamos a ver si conseguimos que venga gente a todas las convocatorias que teníamos preparadas. También, antes estábamos tratando un tema que lo hemos dejado así un poquito a un lado, que era el tema de las repercusiones a nivel individual y familiar que tienen todas estas movidas. Y bueno, no sé, a mí ya lo destacamos la otra vez y no me molesta volverlo a recordar, ¿no? Es decir, sí que tiene implicación el que nuestra lucha de alguna manera se vea reprimida, tiene implicación a nivel individual, tiene implicación en nuestro presente y en nuestro futuro, tiene implicación o tiene problemas en nuestro entorno familiar. Y bueno, por eso le damos voz a Miguel Ángel para que él explique desde el otro punto de vista, ese que de esa persona que está ahí a diario viviendo una circunstancia que le coge muy cerquita, como es su hijo que esté a punto de entrar o que haya entrado un tiempo en la cárcel y que tenga esa espada de Damocles ahí encima también, ¿no? De suceda, depende de lo que suceda este día 30, las circunstancias sean de esa manera, ¿no? Hombre, yo la verdad espero que salga bien, porque si no, pues va a ser un golpe muy fuerte, porque ya llevamos mucho tiempo con esto y, bueno, procurando siempre tirar para adelante, gracias a todos los apoyos que hemos tenido, que han sido muchos, y, bueno, procuramos hacer una vida normal, yo creo que de momento pues lo hemos conseguido, pero claro, si la cosa fuera mal, pues habría que tirar de algo más, ¿no? A lo mejor, no sé, de psicólogos o de algo, porque porque la verdad es que no te lo explicas, ¿no? O sea, yo todavía no me explico cómo nos ha llegado a esta situación, siendo una familia normal, que es decir, no, como todas, ¿no? Sí, no, por eso me gusta destacar ese aspecto, no sé, que a veces aquí hablamos muchas veces del aspecto ideológico, que también forma parte de nuestra vida. Cada uno tiene sus ideologías y sí, son todas respetables, pero si uno va viviendo la vida sin molestar y sin que le molesten, pues oye, bien, ¿no? Es decir, uh-huh, no tienes por qué meterte en las ideologías de nadie. Y bueno, y veo que a nosotros, pues la verdad es que se nos han metido directamente a machacarnos sin ningún motivo ni razón. Porque uh-huh, nada de lo que ha hecho Ismael y Dani, ni Mercader, ni Rugger, son motivos para acusar y a pedir penas de cárcel. Uh-huh. En un momento dado, si tú no estás de acuerdo con unas cosas, puedes pedir multas, puedes pedir ayudas a la comunidad, puedes pedir daños materiales, dinero, vale, pero la cárcel es para gente que no se puede reinsertar en la sociedad, gente que mata, gente que roba, no es para trabajadores que luchan por unos ideales o para gente que vive la sociedad día a día sin problemas, ¿no? Sí. Y además las cárceles no tienen que ser represivas, tienen que ser para que la gente se reinserte y aprenda a convivir con los demás, no como las que hay ahora, que simplemente tener a la gente encerrada para que no estorbe, y no es así. Para que no estorbe, no, para meterle miedo, sí, para meterle de que, miedo. Chaval, no te muevas, aguanta cosa, con lo perdona, que hay. Un momentito, otra cosa es el tema de las visitas a la cárcel, o sea, eso es deprime a cualquiera. O sea, visitarle a él a través de un cristal, tener a tu hijo detrás de un cristal, sabiendo que no es nadie, no es un asesino, no es una persona que deba estar encerrada. Terrible. Eso es terrible. Y o sea, tener que pasar por eso. Para mí ha sido lo peor de todo esto. El tener que ir a una visita y tener 10 minutos, no me acuerdo exactamente si eran 10 minutos o un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Para hablar con tu hijo a la semana. Un cuarto de hora a la semana. Sí. ¿No? Y todo porque un señor decidió todo que ese día había que detener a tantos. A este mismo. Al primero que se le puso por delante. A este le meto todo lo que pasó en la diagonal y así me hago el expediente, que es lo que ha pasado y se demostrará. Mira, y aquí yo creo que hay un punto interesante, que es la concepción de la cárcel, ¿no? Yo hay una peli que no sé por qué me gusta, pero desde pequeño me gusta, y mucho antes de lo de la cárcel y todo, que es La venganza del conde de Montecristo. No es la tocha de 3 horas, es la versión resumida de 1 hora y media. Y en ella, ¿no?, cuando llega allí el mundo antes a la cárcel, le dicen: ¿por qué estoy aquí? Dice: hombre, pues porque si usted fuese rico estaría en una cárcel de París, ¿no? O sea, que se piensa, ¿no? Y esa frase yo creo que se me repitió bastantes veces, ¿no? O sea, yo no en ningún momento llegas allí y ves, todo lo que ves es gente que a lo mejor realmente no puede vivir en sociedad, pero realmente muchos de ellos lo que necesitan son o irse a una clínica de desintoxicación o irse a un centro de menores, ¿no? Nosotros estuvimos en una cárcel que era de jóvenes, de 18 a 25 años, y muchos de ellos lo que necesitaban de verdad era educación, mucho antes que privación de libertad, ¿no? O sea, yo creo que son dos conceptos que, bueno, igual que se está utilizando los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Pues para aislar y, como decía mi padre, para apartar de la sociedad, gente que no... Gente que piensa diferente. Bueno, gente que piensa diferente y gente que la sociedad no quiere hacer un esfuerzo. Una sociedad, quien gobernaba o quien gobierna no quiere hacer un esfuerzo para solucionar un problema, ¿no?, que tiene ahí. Entonces lo decide apartar y punto. Sí, bueno, pues entramos en 5 minutitos en que nos quedan 5 minutos solo. ¿Cómo pasa esto? Esto pasa rápido. Bueno, pues hacemos... ¿Me dejas hacer el llamamiento ya o todavía no? Vamos a hacer el llamamiento a que la gente venga el día 30. Empieza tu merca, que te veo ahí enfilado. No, yo estoy un poco molesto. ¡Dilo! Estoy un poco molesto, desde luego no por mi caso, sino por todas las cosas que están pasando en autobuses y en Barcelona y en Cataluña. La sociedad se está como apalancando, nos estamos haciendo muy individualistas y somos solidarios por WhatsApp, ¿sabes? El que lo es, porque hay otros que no llegan ni a eso. Pero luego, pues preferimos irnos a ver al Barça, aunque sea a Berlín, o a un concierto de la Jota Aragonesa, o a uno de ICDC. Pero cuando se llama a los compañeros a que vengan a las 9 de la mañana a solidarizarse con Isma y Dani, con el padre de Isma, conductor de autobuses, yo creo que lo que hay que hacer es estar ahí. Es estar ahí. Y no vale, para mí no valen las excusas. Es que yo salgo con la bicicleta por la mañana. Es que acompaño a la mujer a comprar. No vale. Hostia, es que para esto no vale esa excusa. Yo creo que tendríamos que ser la suficiente gente para cortar la diagonal y liarles ahí un pollo. Yo soy así, yo pienso así. Cuando el Estado se pasa, como es el caso, de meter a dos chavales jóvenes como ellos en la cárcel, 30 y pico días, así, porque decidieron que había que meter gente en la cárcel, tiene que haber una reacción. Y aparte de la vía judicial que tenemos abierto todos, tiene que haber una reacción de la ciudadanía, que es que, oye, esto no lo toleramos, esto no puede ser, tú no puedes meter a la gente a la cárcel por participar activamente en una huelga general. Pero para eso hace falta que los solidarios de WhatsApp pues pasen a la acción, que los que se quedan en su casa por la mañana muy tranquilitos porque se han ido a dormir a las 2 porque les gusta ver la tele cuando acaban de trabajar, pues que ese día se vayan a dormir un poquito más pronto y que a las 9 estén en la ciudad de la justicia. Es un llamamiento que lo hago desde el corazón, porque es la solidaridad es nuestra arma. Uh-huh. Bueno, Merca, convoca a la gente, ¿no?, para el día 30, ya que estás ahí haciendo... Lo he dicho ya unas cuantas veces, ¿no? Pues vuelve a hacerlo, por si alguno se lo ha olvidado después de ese... No, que... Hazlo tú, anda. No, el Godoy, que no ha hablado hoy. Sí, que ha hablado. De todas maneras, aunque de eso, lo enviaremos por WhatsApp. Para que... Igualmente la gente lo mira y esas cosas. Pero nosotros no solo lo enviamos, sino... garantizamos, al menos yo garantizo, tengo que estar como mínimo a las 11. Intentaré llegar a las 9 de la mañana, depende si por el tema del curro lo puedo hacer o no. Uh-huh. Pero el que no curre, ahí tiene una cita. Y el que, mira, esta mañana me decía el Julio... Horas judiciales, o sea que se lo van a permitir vaya sí, sí o sí no. Nuestro querido Pablo, ay, perdón, nuestro querido José, el Pepe, el Julio, el del puro, el que todo el mundo... Se ha cogido un día de fiesta para poder estar a las 9 de la mañana allí con vosotros. A las 9 de la mañana. Sí, sí, a las 9 de la mañana en la Ciudad de la Justicia. ¿Por qué unos tanto y otros tampoco? La hostia, es que no lo acabo de entender. Acabo de entender. Te veo un poco desencantado de la solidaridad. Sí, porque yo puedo entender las diferencias ideológicas que podamos tener todos, ¿no? De cómo podemos creer que este mundo puede avanzar y tal. Pero que tengamos diferencias cuando nos atacan a uno de los nuestros y encima a dos jóvenes, yo es que ahí digo, ¿qué coño está pasando? Pero bueno, ahí es donde te juega un papel muy importante la hegemonía, ¿no? Y el discurso, y es lo que dije yo. Creo que esto... lo comenté la última vez que fuimos, sobre todo por Madrid y tal, que tenemos un problema. El último acto que fuimos a Girona, que ahora ya llevamos tantos años y tal, que tenemos un problema muy grande en los casos de represión de discurso común. Es muy grave, o sea, llegas a escuchar, cuando yo discurso común, pues gente que una asamblea de facultad del ámbito estudiantil ni se plantea no ir a un sitio. Sí que se lo plantea un trabajador y al revés, ¿eh? O sea, aquí no pecamos, o sea, no todos somos ni buenos ni malos, sino que simplemente hay una gran falta, y los intentos que se han hecho de generar discurso común en torno a casos represaliados, yo creo que han acabado cojeando por un lado o por el otro, porque se mezclan ideas políticas o concepciones políticas sobre la misma cosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí... No sé cómo, pero bueno, yo cuando acabe nuestro juicio y tal, yo creo que le daré un par de vueltas ahí. Tenemos que hacer... Hay trabajo pendiente. Bueno, tú primero acaba la carrera. No, la primera, si todo va bien, este septiembre. Ha salido el padre que lleva merca de dentro. ¡Ay! Tú acaba la carrera y la luego primera, ya veremos, ¿no? La primera, si todo va bien, este septiembre, si me dejan, y la siguiente en enero. ¿No piensas como yo o qué? Tú, en cuanto a lo mismo, ¿qué te refieres? ¿Que tú querías que te pidieran 8 años también? No, yo con los dos ya me conformo. Bueno, pues acabamos repitiendo la cita, ¿no?, para este día 30, si Godoy no tiene nada más que añadir. No, recordar las citas. Una es el viernes 26 a las 7:30 de la tarde en la Plaza Orfila, es una concentración solidaria, y la cita... igual, más importante todavía que la del viernes, aunque las dos son importantes, es el martes día 30 en la Ciudad de la Justicia, digámoslo así, concentración a las 9, y así ya coincidiremos todo para en las dos concentraciones, que una es a las 9, la otra es a las 11, pero si estamos todos ahí a las 9, pues ya estamos todos presentes. Vale, pues nada, desde aquí quedáis convocados todos, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, usuarios y usuarias del transporte público, toda aquella persona que está escuchando la radio, a que, como yo escribía en el último WhatsApp, la solidaridad y el apoyo mutuo tome por fin la calle y demostremos a esta gente que con nosotros no se juega, ¿no? Pues nada, agradecemos... Dim. Sí, yo lo último que quería decir es, y así queda dicho, Alfon Libertad. Vale, ahí estamos todos y estamos todas, lo hemos recordado al principio del programa, que él sí que ha sufrido las consecuencias... Está sufriendo las consecuencias. Sí, que lo han querido meter con los del Frente Atlético, ¿no? Sí, sí, sí, está en prisión ya, pese a todos los movimientos que ha habido de solidaridad alrededor suyo. Lo peor que puede pasarle a un chaval de... Como si fuera un terrorista. Vale, pues nada, nos vamos despidiendo. Gracias, Miguel Ángel, por haber venido. Gracias a vosotros. Isma, por haber venido también. Acabado el examen, fresquito, con la cabeza llena de... ¿Qué eran? ¿Números, letras o qué eran? Fibras ópticas. Fibras ópticas. Madre Dios, madre Dios. Nosotros hemos aprendido mucho de eso últimamente. Distinguimos la fibra muchas veces. Distinguimos los cables amarillos de los rojos. Gracias, Mercadé, por haber venido. Gracias a Godoy. Gracias a nuestro ayudante silencioso, que es Nico. Y tú, Ramiro, te puedes despedir hasta después de las vacaciones. No, me queda el lunes que viene, que aún estoy por aquí. Viene. Y bueno, yo ya decidí la semana nos pasada... Nos hemos pasado ya 4 minutos, ¿eh? Información. Decidí la semana pasada que, en honor vuestro, de Rullé, Isma, Dani, Mercader, acabaría el programa no con la canción de los Mojinos Escocidos, sino con diferentes versiones, que a mí es una canción que me sigue gustando, que Resistiré. La semana pasada poníamos una versión de Los Muertos de Cristo... Y hoy tenemos una versión de Ataque 77, que es un grupo de allá, de Allende de los Mares, y allí va. Venga, que vaya bien. Salud, y nos vemos el día 30 en la Ciudad de la Justicia, a partir de las 9. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre.